Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Y ya estamos en comunicación con Pablo Rosano, que él es presidente de la cooperativa de trabajo Ecooperativa. Hola Pablo, ¿cómo andás? Laura y Adriano te saludamos, ¿cómo va? Hola Laura, Adriano, buen día. Todo bien por acá con un poco de frío y lluvia. Y un saludo ahí para toda su audiencia también. Mató. Che, escúchame, ya hablamos varias veces de esto que tiene que ver con el plan de manejo del sauce exótico en el río Chimehuín. Y uno de los productos que está saliendo de esto es verlo más que como una plaga, verlo como un recurso. De hecho, es un recurso leñero muy importante en Junín de los Andes. Sí, sí, la verdad que estamos trabajando bastante fuerte con muchas instituciones en tratar de cambiar este paradigma de ver el sauce como una problemática, transformarlo en un recurso y tratar de aprovechar todo el potencial que tiene, no solo de la leña, sino de las varas, el chip, para otros recursos. También hay algunas líneas de trabajo en esos temas, así que la idea es eso, transformar un problema en algunos recursos para dar soluciones y tratar de trabajarlo para que en el futuro no solo dé trabajo, sino que mejore también la calidad del ambiente del río, que hoy está siendo deteriorada en varias partes por el avance del sauce, que la verdad que está colonizando muy fuerte, muy rápido, bueno, y cambia toda la dinámica hídrica del río, hace algunas cosas de impacto ambiental que también perjudican otros usos. El río, la verdad que tiene, por parte de la comunidad de Junín, y lo mismo en todos los cauces que tenemos acá en la provincia, tiene mucho uso por parte de la población, usos económicos, usos recreativos, y la verdad que el sauce está interactuando con estas cuestiones, y verlo desde la parte técnica y tratar de llevarlo a campo con trabajo y darle soluciones es lo que estamos tratando de buscar. Bueno, y también es como multipropósito, porque se está bajando de esta manera la presión sobre las especies nativas, sobre todo el chacay. Estamos hablando de Junín, un lugar de cotono, de transición hacia la estepa, donde el chacay es uno de los que la sufren, ¿no? Sí, sí, chacay, ñire, todas las especies nativas sufren esto de la extracción, que sería como ilegal, de la leña, porque la verdad que también la falta de suministro de gas y la gente que necesita calefaccionarse ha hecho que la leña sea un recurso que se ha valorado, y al tener un precio de mercado un poco más interesante, la extracción está siendo cada vez más fuerte. Y la verdad que conseguir con el sauce tratar de cambiar ese paradigma y ver de que el sauce también es un recurso leñero, que es leña muy buena, y tratar de sacarle presión a esa extracción de especies nativas que la verdad que tiene un impacto muy fuerte, sería muy importante. Y aparte esto de empezar a meterse en lo que tiene que ver con la leña, como decías vos, en un lugar donde hay una demanda de leña importante, ¿no? Sí, sí, la verdad que las tanto Junín como San Martín, uh-huh, Aluminé han crecido urbanísticamente, y la red de gas no ha acompañado ese crecimiento en, uh-huh, infraestructura. Así que la leña es uno de los recursos de calefacción que hay, aparte de la electricidad y por ahí algunas estufas a garrafa, pero el costo de esos otros medios de calefacción es muy alto. Entonces la gente trata de intercalar, y en esa combinación adquirir leña. Hoy no hay un mercado formal bien trabajado de un producto leñero que sea sustentable y que esté disponible. Entonces la gente busca lo que tiene a mano. No, más vale. Contale a los vecinos cómo es esto. Ustedes forman parte de todo lo que es un proyecto más grande que tiene que ver con lo que es el manejo del sauce en el río Chimehuín, y estamos hablando de que es un amplio espectro, están desde una ecocooperativa como ustedes, pero también hay otros organismos municipales, nacionales. Contrarle a los vecinos. Sí, sí, el proyecto surge desde una iniciativa municipal de acá de Junín, donde se vio el sauce como problemática y se empezó a trabajar con otras instituciones, en principio con SEAN, con el Ministerio de Agroindustria de la Nación, con gente del CONICET, y así interdisciplinariamente se conformó este grupo de promotor del manejo del sauce exótico, que a través de un proyecto que presentaron desde CONICET consiguió un financiamiento del Ministerio de Ciencia y Técnica, y eso dio fondos para comenzar a hacer algunas acciones de investigación. Nosotros hicimos todo un relevamiento de una caracterización ambiental y forestal de la estructura del bosque de sauces, que estaba financiado desde ese proyecto, y la idea es que esos fondos vayan trabajando para ver de conformar estas soluciones ambientales del problema del sauce, que también ataquen otros problemas. Así que dentro del grupo hay de todas las ramas, hay gente del AUSMA, hay gente de la Dirección Provincial de Bosques, como te decía, de Agroindustria de Nación, del CONICET. Es un grupo muy diverso y la verdad que eso lo hace muy rico en cuanto a la cantidad de miradas y la cantidad de soluciones que se pueden ir dando. Esto además es una investigación aplicada, ¿no? Y que no hay muchas experiencias, por lo menos en la región. Están aportando unas cuantas cosas. Ustedes, además de estar trabajando con el tema leña, entre otras cosas se están metiendo con lo que es la estructura de costos, porque a veces te cobran por la cara la leña, o sea, tiene un manejo con números que no son muy, muy claros, o a veces antojadizos. Claro, nuestra idea era ver realmente cuál era la estructura de costos de extraer la leña, procesarla y comercializarla, pero realizando una extracción que sea ambientalmente segura, o sea, no yendo a cortar y a sacar todo lo que está a la mano, sino haciendo una intervención ordenada donde además vos dejes la costa del río funcional para los otros usos, como el acceso para pesca, para recreación, para esparcimiento. Entonces eso le imprime un componente de costo ambiental que en general no se tiene con la comercialización de la leña informal. Totalmente, y aparte para recordar a los vecinos que muchas veces en pos de manejar o controlar al sauce se lo ha sacado indiscriminadamente, logrando una solución que es peor la consecuencia, ¿no?, que la solución que estaban haciendo, porque eso genera nuevos tapones porque rebrota por todos lados y demás. Sí, sí, la verdad que tiene un poder de expansión muy fuerte. Y el tema es ese, que cuando uno por ahí va a extraer leña de sauce, busca las piezas más gruesas y todo lo que es el ramerío queda tirado ahí, y cada rama que queda y la arrastra la corriente o la vuela el viento, donde se clava es un sauce nuevo. Entonces, por ahí tratando de solucionar un problema de acceso y dice, bueno, voy a sacar un poco de leña para que haya menos árboles y poder acceder, al final terminamos haciendo un efecto peor. Y ahí el proyecto tiene una componente fuerte de algunas intervenciones que están monitoreadas, donde se está probando cuáles son las formas de intervención más adecuadas para controlar que el sauce no se expanda mientras se lo está tratando de extraer. Sí, es uno podría pensar que es un proyecto redondito, ¿no? Porque se investiga con algo que es una demanda de la comunidad. Recordemos que acá están todos desde la cámara de los que hacen los guías de pesca hasta comisiones vecinales, ¿no? Sí, sí, es la verdad que se trata eso de tener impacto social, económico y ambiental. Con esa mirada, tratar de generar una estructura de trabajo que tenga impacto en las tres componentes. Bueno, Pablo, está buena la noticia, sobre todo en estos tiempos donde la economía está cada vez más complicada, por lo menos la economía de las familias, y en lugares donde, a pesar de estar a pasitos de Vaca Muerta, no hay gas como San Martín o como Junín mismo. Sí, sí, eso es. Claro, la verdad que la solución definitiva a la calefacción sería eso, la extensión de las redes de gas. Pero bueno, la idea es esto, desde los organismos de ciencia y técnica, los organismos gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil, tratar de buscar algunas soluciones parciales a esta problemática sin generar un impacto en el ambiente que después tenga otras consecuencias que por ahí no estamos midiendo hoy. Seguramente. Pablo, muy buena noticia ver que también hay personas que ahí se agruparon en una cooperativa de trabajo para estar viendo cuestiones ambientales y demás. Así que desde ya los micrófonos de la radio van a estar para lo que necesiten. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Y nada, esperemos poder tener noticias nuevas en este tema más adelante y estaremos en contacto. Listo, quedamos así. Gracias, un abrazo. Chau, chau. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.